parados, todos cacareando y moviendo esas alitas. El pavo se lo hizo así, así, así, así, así, así. One, two, one, two, three, four. Que empiece la fiesta, hoy mamá. Pavo lo trinchan los cuñados, pavo lo trinchan los papis, el pavo lo trinchan los hermanos, el pavo lo trinchan los sobrinos. Que siga la fiesta hoy, papá. El pavo lo trinchan los colegas, el pavo lo trinchan los currantes, el pavo lo trinchan en las cenas y los DJs en las fiestas. Ey, brother, por si sube la marcha y mete la quinta, acábate la fiesta. El pavo lo trinchan los cuñados, el pavo lo trinchan los papis, el pavo lo trinchan los hermanos, el pavo lo trinchan los sobrinos. El pavo lo trinchan los colegas, el pavo lo trinchan los currantes, el pavo lo trinchan en las cenas y los DJs en las fiestas. ¡Ole! ¡Menudo pavo navideño, mi arma! Este me lo trincho yo. ¡Vámonos! ¡Feliz Navidad! Hola, amigos, ¿qué tal? Hola, José Antonio y seguidores de todos tus programas. Soy Carmen Fons, directora de todoumundoonline.com. Yo quisiera felicitar a ti y todos nuestros amigos de la radio estas fiestas, con los mejores deseos también para el próximo año, ¿por qué no? José Antonio, a ti, a todos, feliz Navidad. Hola, ¿qué tal, compañeros? Hola, amigos de la radio. Aquí Álvaro Soto, desde Radio Nacional de España. Bueno, desde mi casa, porque en Radio Nacional el 80% de la plantilla estamos teletrabajando. Yo estoy en el salón de mi casa, desde donde cumplo con mis obligaciones habituales y con las impuestas por las circunstancias, porque aquí todos estamos tirando del carro para conseguir que la antena de la radio pública siga fuerte, que siga habiendo contenidos de información, de entretenimiento, de compañía, que es muy importante durante este confinamiento. Y a eso dedico mis horas. Básicamente, por la mañana me descargo todos los mensajes que dejan los oyentes en nuestro buzón de voz. Tenemos un número de WhatsApp al que nos mandan mensajes para contarnos su rutina durante la cuarentena y montamos, armamos un programa diario que se titula Quédate en casa, el balcón de Radio Nacional de España, y que da voz a todas las personas que, como tú, como yo, como todos, los que podemos, porque hay mucha gente que no puede y está dando el callo, está dando la cara por todos nosotros ahí fuera, los que podemos nos quedamos en casa y vivimos cada uno nuestra cuarentena, nuestro confinamiento, como buenamente podemos. Unos, pues, siendo creativos en la cocina, otros estudiando, otros escribiendo, leyendo, cantando, escuchando música, escuchando la radio, haciendo la radio, como es mi caso. Así que, bueno, no me puedo quejar, estoy entretenido. Se me está haciendo bastante corto, la verdad. Los primeros días sí que fueron muy de desconcierto, porque uno tiene que rehacer sus rutinas, encajar los horarios, intentar hacer un día más o menos coherente. Pero una vez que ya esto va rodado, la primera semana se hizo un poco cuesta arriba. Lo demás es ir paso a paso, partido a partido, sin mirar muy hacia el horizonte porque no sabemos dónde está la línea. Así que pasito a pasito, suave suavecito, hasta que derrotemos entre todos y entre todas a este maldito coronavirus que nos tiene asustados, que nos tiene hartos y que nos tiene más unidos que nunca. Así que mucha fuerza a todos. Mucho ánimo, quedaos en casa y escuchad la radio. Abrazos. Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana,